no tiene la capacidad ni los requisitos éticos para ser un juez federal, si no está capacitado para terminar de instruir el juicio, la causa por el crimen de mi hijo, mucho menos va a tener la capacidad para ser un juez federal. Hace 6 años que venimos pidiendo el cruce de llamadas para determinar con contundencia la participación criminal de los asesinos de Enzo y los demás organismos. No ha hecho nada. En ningún momento tuvo ninguna acción en ese sentido. La justicia federal tiene que usar todos los mecanismos que la tecnología permite para encontrar la verdad. El juez Martínez, después de 6 años, no cruza los llamados de los involucrados en el crimen, Paliza, Copari, Sanatorio Rioja, Hospital Vera Barro, Esteban de la Fuente, no cruza esa llamada, le brinda impunidad a los dueños del Sanatorio Rioja, a Rossi. Es el juez que garantiza la impunidad en la provincia de La Rioja. Hoy, que hay nuevos tiempos políticos, que se respira un aire distinto en el ámbito de la justicia, claramente el juez Martínez no es un hombre de la justicia, es un ciudadano que está ahí adentro cometiendo todo tipo de delitos, impidiéndole a los riojanos alcanzar por lo menos el bálsamo de la justicia. Es terriblemente doloroso. Se van a cumplir 6 años del crimen de Enzo. En un par de días, el 23 de septiembre, se cumplen 6 años. Y al día de hoy, este hombre todavía no cruzó las llamadas, todavía no aclaró que se robaron la rogatoria. Y nosotros vamos a ir a hablar con Laura Alonso, la encargada de la Oficina Anticorrupción, y vamos a llevar los audios y los videos donde claramente él está involucrado en estos hechos de corrupción que han impedido alcanzar justicia en el caso de Enzo y ha planchado muchísimas causas más. Él y Montivero, socios los dos, para que La Rioja sea una de las provincias con el más alto índice de corrupción a nivel nacional, que nos avergüenza a todos. La garantía de esa corrupción y de esa impunidad es Mario Martínez y el fiscal Montiveros. ¿Qué haría usted si llega a acceder a este cargo? No, vamos a presentar los audios donde claramente podemos demostrar las vinculaciones entre él, Montiveros, Alejandro China y la Corte para demostrar que no tiene altura ética, que moralmente no está preparado para ser un juez federal de la República Argentina. No tiene altura moral. Aparte que evidentemente hay 3 causas que unir en el caso de eso para encontrar la verdad. Si él no entiende eso, es una causa contundente, contundente. Él no entiende que se deben unir las 3 causas para ver toda la película. Mucho menos puede desentrañar alguna causa federal donde tiene que ver todo el territorio nacional. No tiene altura ni siquiera intelectual para hacerlo. Si tiene, es tan chiquito de cabeza para no darse cuenta de que hay que unir las 3 causas. La del crimen de Enzo, la de la falsificación de la historia clínica del Vera Barros, la de la falsificación de la historia clínica del Sanatorio Rioja. Si él no logra ver eso, evidentemente es porque es muy corrupto o es porque es muy inútil. Y de las dos formas es peligroso para la sociedad. No puede ser juez, ni federal ni ordinario. Alejandro Gallo, en otro orden de cosas, también sabemos que ustedes están avanzando también con una investigación sobre el tema de salud, del sistema de salud en La Rioja. Sí, es cierto, hemos trabajado, estamos visitando distintos departamentos. Le puedo dar el caso de Chamical, hemos visitado en Chamical el hospital, hemos hablado con los empleados, con los pocos empleados de salud y los muchos empleados municipales. Hemos determinado en video, en fotografía y en testimonios que ese querido departamento, su hospital está totalmente destruido, que no hay personal, que no hay aparatos, que cuando va la ministra llevan desde las clínicas privadas estufas, colchas para adornar el hospital y cuando se va la ministra de salud los vuelven a guardar. Hecho que no le escapa a la ministra conoce esta situación. Los médicos tenían mucho miedo de hablar con nosotros y contarnos, pero en video nos han contado, por ejemplo, el tema de los quirófanos. Hay 2 quirófanos en el hospital, ninguno de los 2 funciona. Tiene el revoque caído, el quirófano, tiene electrificadas las paredes y no tiene la aparatología. Hay 3 ambulancias, 2 para hacer traslados desde el departamento de Chamical, la capital de La Rioja, y una para circular en el departamento, que no tiene adentro ningún tipo de equipo de reanimación. Todo eso está comprobado en video y con testimonios del personal de salud del hospital de Chamical. Estas cuestiones deben terminar, porque el dinero que llega para salud debe ser utilizado para garantizar la salud de todos los habitantes en todo el territorio de la provincia. No hacer eso es ser indolente, no hacer eso es no importarle la vida, es simplemente asumir un cargo para cobrar el sueldo o enriquecerse. Eso es muy doloroso y necesitamos que esas conductas terminen. Vamos a pedirle al gobernador que nos escuche, nos atienda, le vamos a acercar el material y por supuesto que también lo vamos a acercar al ministro de Salud de la Nación y al ministro de Justicia. Alguien tiene que hacer algo para que estas cuestiones terminen. Hace 6 años que venimos trabajando, pedimos el acompañamiento de la sociedad para que, por el bien de ellos, y para que termine este antisistema de salud y que se terminen los funcionarios que solamente se dedican a cobrar sueldo y no hacen su trabajo como corresponde. Es lamentable. En otro...